En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana, en la jornada de este día, por cierto, internacional de la discapacidad, vamos a acercarnos hasta el colectivo Vamos Juntos, y lo vamos a hacer para hablarles del acto que tenía lugar precisamente en la jornada de ayer y en el que se presentaba el calendario 2020 que desde la asociación Vamos Juntos Ubrique se ha preparado para ofrecérselo a la ciudadanía ubriqueña y además también como modo de obtener financiación para poder realizar los distintos proyectos que desarrollan durante todo el año. Nosotros que vamos a conocer cómo transcurrió la jornada y vamos además también a desvelar ya algunos de los detalles de lo que va a ser ese calendario 2020 que próximamente va a poder ponerse a la venta. Vamos a contarle todos estos detalles con la presidenta de la asociación Vamos Juntos Ubrique, con Paqui Domínguez, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien pasamos a saludar. Paqui Domínguez, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues lo anunciamos ya en su momento, desde la asociación Vamos Juntos se estaba trabajando en el calendario de cara al 2020, un calendario del que no podíamos desvelar muchos aspectos, prácticamente quedaba simplemente reservado al día de la presentación, y lo único que sí conocíamos en su momento era que, de nuevo, había contado con las colaboraciones de los fotógrafos e integrantes del colectivo Luis Rodríguez y Remedios Trujillo, que fueron además también en su día los impulsores de la iniciativa. Hasta ahí es lo que sabíamos hasta la jornada de ayer, que tenía lugar el acto de presentación en el convento de Capuchinos. Vamos a comenzar por el principio. Paqui, ¿qué tal el acto? ¿Cómo se desarrolló? Pues el desarrollo, muy bien. El acto se llevó a cabo con mucha gente, los colaboradores del calendario estaban allí y muy bien, la exposición porque como no tenemos todavía el calendario, pero lo pusimos en PDF, en PowerPoint, y se vieron todas las fotos y estuvo muy bien, la verdad es que sí. Aunque aún no está en formato impreso, sí que se pudo ofrecer, ¿no?, las imágenes. Sí. Cuéntame, ¿qué podemos desvelar ya del calendario? ¿A quién está dedicado? ¿Quién aparece? Porque, bueno, esto a lo largo de los años se ha ido dedicando temáticamente a diferentes cuestiones. Por ejemplo, recordemos que en 2015 recogía imágenes de Ubrique. En 2016 se dedicó, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad, policía, bombero. En el 2017 se decantaba por el sector de la piel. Y, así un poco ha ido transcurriendo, ¿no?, los distintos calendarios que se han preparado por parte de Vamos Juntos. En esta ocasión, este año 2020, ¿cómo está establecido ese calendario? Pues este calendario no está regido a una temática en concreto, pero como siempre es con gente del pueblo, solidaria y por su implicación a otro, que se implican con nosotros. Y agradecer a todas esas personas que han colaborado. Pues va un poco relacionado con las personas, como que se abre el año con Manuel Pérez Trastoy, porque es una persona maravillosa, y lo que está a la foto es con la papiroplesia, que es lo que su hobby, practica la papiroplesia, y vemos también que una persona, aunque tenga una discapacidad, también ofrece, nos aporta, y que no pensamos que una persona con discapacidad no puede hacer, pues sí, puede hacer, realizar y aportarnos a los demás. También tenemos en febrero a Pedro Ordóñez e Isabel Arena, que como es febrero, un poco relacionado con las fiestas que hay, que es feria. Carnaval. Sí, con el carnaval. Nos aporta su alegría y el encanto haciéndonos reír con las letras, con los carnavales. Es. Como cada uno está también relacionado con las fiestas estas de carnaval. Y pues seguimos con en marzo, Semana Santa, con José Antonio Guerrero, una persona maravillosa, solidaria y un gran cofrade. Pues también va relacionado el mes con la persona o fiesta y una cosita así. Vale. Y ha quedado súper bien. Te sigo, explico el calendario. Venga, vamos. Hasta que ya, mira, el abril con el día de... que hay un día del libro o algo de eso. Sí, sí, el 23. Pues hemos puesto a Ana María Venega, una escritora y solidaria del pueblo. Mayo con las cruces de mayo, con la cruía de los gamones. ¿Quién sabe hacerlo? Pues Sergio Fuente con los pirri. Ahí tenemos nuestra foto con ellos. En junio con Paquibré. Echamos un guiño a la radio. Pues nada, pues ahí nuestros niños con ella. También una persona maravillosa. Fran Pérez y Antonio Sánchez. Con el Julio en deporte, que ellos aportan mucho a los niños, se implican. Fran también en monitor de natación. Pues ahí también teníamos que contar con ellos. En agosto, un paseo a la plaza y allí recordar a Isabel. ¿Quién no conoce a Isabel? Con su kiosco allí, la Bartola. Lo conocemos todo el mundo. Y septiembre también con Ramón, que dispuesto está a darlo todo, dispuesto si quieres algo, también es una persona maravillosa. Con José Luis López, el pintor, pues también hay otro símbolo de discapacidad, que lo podemos hacer todo. Manolo Cantao, Román, el pescado, pues también ahí va con nosotros en noviembre. Y diciembre, que llega ya el Belén Viviente, con una persona muy maravillosa también, pues con Carmen Lagarche. Ahí tenemos ahí nuestro precioso calendario y con todas las personas que han colaborado gracias a ella. O sea, sí, que realmente el calendario este año no está, como tú decías al principio, dedicado temáticamente a ningún aspecto concreto, sino que más bien se rinde homenaje a todas aquellas personas que han colaborado, ¿no? Sí, sí. Ese ha sido nuestro objetivo este año, que no va una temática en concreto, sino hemos querido enlazar un poco de todo. Digamos, ese es el encanto este año, no hay una temática en concreto. Y los fotógrafos, gracias a ellos, se ha conseguido. ¿Desde cuándo se está llevando a cabo el calendario y el proyecto? Porque, bueno, recuerdo que la última vez que hablábamos comentábamos que se estaba trabajando en ello, que se estaba, bueno, pues elaborando las imágenes, las fotografías. ¿Cuánto tiempo habéis dedicado, no? Yo imagino que Luis y Remedio quizás sean los más indicados para contestar esa pregunta, pero sí, desde la asociación, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en el calendario? Pues como unos 3 meses o por ahí, o 4 meses, porque es una labor para quedar con las personas que han colaborado, el tiempo cada uno lo limita a sus cosas, y sí, pero un tiempo lo grande sí, 4 meses o por ahí, claro. Recordemos que en la última ocasión me decías, Paqui, que se iban a poner a la venta unos 2.000 ejemplares, ¿no? ¿Se sigue manteniendo esa cifra? Sí, sí, y también decir que van a ser de lo grande y hemos pedido también unos pequeñitos, de estos de anillas chiquititos, de oficina, de mesita. También, para que quien lo quiera chiquitito, chiquitito, y el que no ve el grande. Que es una... También al mismo precio, a 5 euros. Es una novedad entonces, ¿no? La también incorporación de esos novedad. Calendarios pequeños. Para que, bueno, pues también puedan colocarse, ¿no? Quizás en otros espacios donde sería más difícil colocar el calendario grande, ¿no? Claro, sí, porque muchas veces por ejemplo, cuando hemos estado en la Avenida España, ¡ay, ¿dónde me meto yo ahora esto tan grande? Que a lo mejor van de paso haciendo mandado o algo. ¡Ay, ¿dónde me...? Pues tenemos el chiquitito, para quien el que quiera el chiquitito, pues lo pueda poner en una mesa, en un mueblecito chiquitito o cada uno donde ellos quieran. Claro. ¿A partir de cuándo vamos a poder adquirir ese calendario solidario? Pues tenemos previsto para esta semana. Si no en esta semana, sería la semana siguiente. Al principio. La manera de conseguirlo, pues en un stand que vais a situar en la Avenida España, imagino, ¿no? No sé si hay otras fórmulas para poder obtenerlo. Sí, sí, está... poder en la sede, en nuestra sede, en la piscina municipal, y o que se ponga en contacto con Maribel o con cada uno de los que somos de allí, de las asociaciones, de los padres. De acuerdo. Cada uno también vamos a llevar a venderlo, los socios. Bueno, pues se puede conseguir, por tanto, a través de esos medios, a finales de semana, en ese stand que se va a colocar en el centro de la Avenida España. Todavía no está concretado el día, pero lo daremos a conocer cuando lo sepamos, ¿verdad, Paqui? Sí, sí, lo daremos a los medios para que se tenga en cuenta. Y si no, pues también en la sede, ¿no? En la sede del colectivo, que es otro punto también de encuentro. En paralelo, junto con la presentación del calendario de Vamos Juntos de este año 2020, se presentaba además también otro proyecto denominado como La Jubilada. Este es un proyecto que ha impulsado Maribel Lobato y que pues está relacionado con Vamos Juntos porque lo recaudado, la obtención a través de la venta de un determinado producto, que ahora si te parece tú me cuentas, va a ir destinado también a Vamos Juntos. Y aunque en el futuro tenemos intención, desde luego, de conocer este proyecto más detenidamente con su protagonista, pues sí que quería preguntarte también a ti, Paqui, para que nos cuentes un poco esa relación, ¿no?, que se establece entre Vamos Juntos y la presentación de La Júbila, que tuvo lugar también ayer. Sí, pues porque Maribel Lobato ha sido, y es con la ayudante de allí de Vamos Juntos, de nosotros, y ella recibió un regalo a agradecimiento, fue por un hombre que estuvo ahí en el convento, en el museo, y en agradecimiento a la exposición que le hizo Maribel, le regaló un artículo, una joya, un colgantito, y era una patacabra. Ella se puso muy contenta y a raíz de ahí, pues como ella no para, ella siempre tiene proyectos en mente y que todo sea por nuestros niños, como ella nos dice. Entonces ella ha patentado la patacabra, y esa patacabra, y no, lo que se recaude es para Vamos Juntos. Han hecho unas copias, han hecho un ejemplar, y lo vamos a vender también. Uh-huh. ¿Qué sería entonces exactamente el qué? ¿Una joya, un colgante? Cuéntame. Es un colgante y con su cadenita de plata. Uh-huh. Y es el símbolo de la patacabra, símbolo de la marroquinería, de lo que trabajamos aquí, de lo que comemos, digamos, porque es el trabajo que hay. Escucha pom pom pom y es la patacabra en todas las casas, uh-huh, o en la fábrica. Y ese es el proyecto con el que Maribel Lobato también quiere aportar a Vamos Juntos, ¿no? Porque lo que se obtenga de la venta de esa joya pues irá destinado a Vamos Juntos, me comentan, ¿no? Sí, sí. Un ejemplar que se ha llevado a cabo, y lo que se venda, el artículo que se venda a recaudación para Vamos Juntos. Uh-huh. Pues una iniciativa también que suma, ¿no?, un poquito más a todo el trabajo que venís desarrollando vosotros también desde Vamos Juntos, y gracias en este caso, a la colaboración de Maribel Lobato, que también forma parte del colectivo, ¿no?, como tú me comentabas. Sí, sí. Ella, su hija, también la tenemos, maravillosas personas, muy agradecidas que estamos todos, sí. Y cada uno de los miembros que tenemos. Mm. Agradecimiento por su aportación como voluntaria en el colectivo y también por su ingenio y creatividad, ¿no?, a la hora de ofrecer también, ¿no?, esa creatividad y posición del colectivo, ¿no?, en este sentido, con ese proyecto, con La Júbila. Con La Júbila, claro, porque a ti te regalan, a personas, te regalan una cosa y dices tú, me la han regalado, pero el detalle de decir, la idea esa de decir, pues yo tengo que hacer algo con esto que me han regalado, y qué menos, pues, porque para sacar esa idea es muy laborioso, y decir, pues vamos a sacar unas tantas y las vamos a vender, pero no las voy a vender, lo que se recaude, lo que nos cojamos un poquito, pues para estos niños. Esto es muy grande, es de mucho agradecimiento a ella. Claro, tiene muchísimo que ver con ese espíritu creativo de la propia Maribel Lobato y también con la cultura emprendedora, ¿no? Porque, todos sabemos que ella impulsó, en cierto modo, todo lo relacionado con el Museo de la Piel, ¿no?, con esa exposición permanente de Manos y Magia en la Piel. Y ese trabajo en el ámbito de emprender, de crear, ¿no?, cosas nuevas y de trabajarla, pues forma parte también un poco, ¿no?, de su persona, y se comprueba día a día con proyectos, por ejemplo, como este con La Júbila. En el calendario de Vamos Juntos 2020, que ya se presentaba la jornada ayer y que vamos a poder conseguir sobre todo a final de semana. Y en esta ocasión que se ha dado a conocer prácticamente, casi que coincidiendo, ¿no?, un día antes, que cuando se conmemora este martes 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una jornada que, en torno a la cual se va a poner también a la venta, ¿no?, ese calendario de Vamos Juntos. Ha coincidido, ¿no?, quizás la efeméride en las fechas. Sí, claro, ha coincidido y también con el objetivo de que estamos ya casi en Navidad, un regalo perfecto, vamos. Ahí, sí. Tenemos muchísimas. Para cada uno o para regalar, vamos, exacto. Porque es preciosa, es súper fina, es muy bonita. Tenemos muchísimas propuestas para regalar estas Navidades, ¿eh? Además muy interesante, muy original y relacionados además con el sector de la piel. Hay una muñeca de piel por ahí, tenemos la jubilá, que también es una excelente idea. Sí, muy bonita la muñeca, sí, que verdad. Y tenemos el calendario de Vamos Juntos, que eso también es estupendo para regalar, así que ala. hay material ahí para poder ofrecer. Mucho. Dime. El colgante se podría también está en la sede, en nuestra sede o cada uno de los miembros de la asociación. Pues también puede, por tanto, por cierto, ¿al precio de qué? ¿De el producto se va a poner a la venta? 25 euros. Y se puede conseguir, por tanto, en la sede y también en el stand que vais a situar, ¿no? En la Avenida España con el calendario. Sí. Perfecto, pues con toda esta información nos vamos a quedar, Paqui. ¿Qué más nos queda por decir? Pues que no se quede ninguno sin su regalo de la patacabra, que es una joya de plata preciosa, y el calendario, que no quiero escuchar después, me he quedado sin mi calendario. Pues nada, ahora estamos en la fecha y a primero de que se agoten. Por cierto, me ha dicho que son 2.000 ejemplares los que se van a poner a la venta, ya que decías que nadie se quedará sin calendario, ¿no? Y de los pequeñitos, sí. ¿De los pequeñitos cuántos? De los unos 500 aproximadamente. O sea, que 500. Serían en total 2.500, podemos decir, ¿no? 2.500, exacto. Sí. Pues no hay posibilidad de que nadie se quede sin ese calendario, así que bueno, ahí queda también, ¿no? Esa claro. Invitación para conseguirlo. Nosotros daremos cuenta de la jornada exacta en la que se va a situar Vamos Juntos en la Avenida España para poner a la venta los calendarios, y si no desde finales de semana, pues también en la sede, donde además del calendario se pueden llevar esa joya, la jubilá, para regalar o para quedárselo uno mismo también. Paqui, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.